Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, hola, muy buenas tardes con todas y todos los que nos escuchan. Hoy es las 4 y 10 de la tarde en la Tierra del Sol Recto. Empezamos con nuestro programa Mujeres alterando el sistema, porque el sistema no da más, porque el sistema reprime, porque el sistema está mal construido, porque el sistema tiene esta arquitectura del poder. Así que estamos los jóvenes, estamos las mujeres, estamos las minorías, mostrando, levantando nuestra voz y mostrando nuestro punto de vista en este su espacio, en Radio Casa de la Cultura. Les invitamos también a entrar a vía internet a www.radiocce.com y a la aplicación Radio CCE HD. Nos pueden escuchar por la 940 AM. El día de hoy vamos a hablarles de un tema que, como muchos de los que hemos traído acá, no está tan vigente, no está tan en la palestra, no está sobre la mesa. Sin embargo, creemos que es uno más de los motivos por los cuales debemos resaltar la lucha de las mujeres, resaltar esta voz oprimida. Ya mismo estamos en 8 de marzo y los gobernantes, los poderosos, desde el gobierno, desde las alcaldías, están convocando a sus marchas, están convocando a movilizarse por un tema por el que en concreto no han hecho mucho, por el que en concreto no se sigue invisibilizando, por el que en concreto no hay nada que se esté haciendo. Este 8 de marzo, sin embargo, los sectores de las mujeres nos estamos movilizando, nos estamos, hombres y mujeres que queremos en un mundo más justo, en un mundo sin injusticias, estamos movilizándonos para resaltar esta voz de lucha. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa y bueno, hoy vamos a hablarles de un tema bien importante. Vamos a hablarles de un tema que es sensible, que sigue conmoviendo al mundo entero por el nivel de crueldad que alcanzó en Perú y que ahora sigue siendo un problema que tiene como foco la exigencia de justicia para las y los afectados. Hoy estaremos hablando de las esterilizaciones forzadas y de algunas iniciativas levantadas en torno a esta lucha. Tenemos también en nuestro segmento La Dupleta, una nueva artista, una nueva cantante, compositora o intérprete que queremos contarles de quién se trata y que queremos que conozcan de su obra también. Como siempre, también hay uno que otro dato de interés en nuestro segmento ¿Sabías qué? Y antes de comenzar, queremos ir con un tema de música mestiza, como la denominan quienes conforman la agrupación Tamarindo. Nos vamos ahora con el tema Telembí. Thank you. mi negro, canto para ti. Bemba colorada, diente de marfil, cachimba colgada, mi negra, canto para ti. Ay, mi telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, ay, mi telembi. Ay, mi telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, ay, mi telembi. Ay, mi telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, ay, mi telembi. Ay, mi telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, ay, mi telembi. Candela pa' la cachimba, cununo pa' tu tambor, marimba guasami negra, el ritmo tiene color. Candela pa' la cachimba, cununo pa' tu tambor, marimba guasami negra, el ritmo tiene color. Alegre voy por el río, de vuelta a mi telembi, en busca del amor mío, y el río me dice así. Alegre voy por el río, de vuelta a mi telembi, en busca del amor mío, y el río me dice así. Ay, mi telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, ay, mi telembi. Ay, mi telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, ay, mi telembi. Ay, mi telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, telembi, ay, mi telembi. Estábamos escuchando a la agrupación Tamarindo con su música mestiza, como ellos lo denominan, y su tema Telembi, una agrupación quiteña. Y volvemos con más. Empezamos ya con nuestro segmento La Dupleta. Hoy, como cada jueves, les traemos un poco de música refrescante en voz de mujer. Esta tarde les vamos a presentar a una talentosa cantora, autora y compositora nacida en Baires, Paloma Quipes o Paloma del Cerro, como se hace llamar en el mundo artístico. Y su música, antes de contarles más sobre su historia, vamos ahora con un poco más de música con la primera de la dupleta, Curandera Curando. Estábamos escuchando a Paloma del Cerro con su tema Curandera Curando. Como les comentábamos, es una de las nuevas propuestas de la música argentina, que tiene como como dentro de su música un poco de fusión de varios géneros. Ella, si bien tiene un poco tiempo de como de la música en a nivel más profesional, menciona, por ejemplo, en una entrevista que se le realizó, que la música es un medio de transformación muy fuerte. Al cantar se rompe una estructura y se conecta con el corazón. Esto afirma la artista, que plantea que si bien no ha desarrollado o no se ha acercado tanto o desde hace tanto tiempo a la música como producción, sí ha estado muy muy cercana desde muy niña a la idea de cantar, a buscar la musicalidad en su vida. Paloma del Cerro es música de raíces fusionada con respeto y cariño por músicos de este siglo. Su sonido es el resultado de una vertiente innovadora, inclusiva y audaz del nuevo folclore argentino, en la que se combinan ritmos ancestrales con sonidos emergentes característicos de esta época. Culto al baile, la alegría y la reflexión es como se ha caracterizado públicamente a esta propuesta musical. Su primer disco, Gozar hasta que me ausente, lanzado en noviembre del 2011, es un álbum experimental donde aflora el concepto de su música, que justamente se basa en la no conceptualización, en la versatilidad de desencasillarse y volver a desencasillarse en cada canción sin perder jamás la esencia. Vamos a escuchar el último temita de la dupleta y volvemos ya con más del tema de hoy. Disfruto de esta vida que me ha tocado suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Para soñar con otra vida cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la guerra y de esquivar a la muerte. Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo. Y yo le he contestado para caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Profundo, así yo le he contestado. Estábamos escuchando el tema Gozar hasta que me ausente, de Paloma del Cerro. Como les comentábamos, ella en su música ha fusionado como varios géneros, dentro de ellos como varios ritmos, como de toda Latinoamérica. Tiene entre sus canciones cumbias, huaynos, chacareras, y además le introduce como un mensaje de una mirada hacia la ancestralidad, hacia una relación también como con el mundo. Me interesa la vida, el hombre y su problemática, la tierra, la naturaleza, los seres. Observo nuestro comportamiento y la locura humana. Nos observo desconectados de la fuente. La única verdad es que todo se mueve todo el tiempo. Y gracias a este movimiento uno tiene las posibilidades de cambiar todo lo que quiera. Mencionaba en una entrevista a Paloma del Cerro. Esperamos que les haya gustado la propuesta musical de esta cantautora. Y ya saben que si quieren seguir escuchándola pueden buscarlas en la web. Y bueno, si tienen alguna sugerencia para nuestro próximas dupletas pueden escribirnos a nuestra fanpage de Facebook, Mujeres Alterando el Sistema. Vamos ahora ya a abordar el tema de hoy. Así es, como les había comentado antes Freddy, el tema del día de hoy es un tema un poco como un poco sensible y como recurrente aún, a pesar de que ha pasado ya bastantísimo tiempo de que sucedió. 272,000 mujeres y 21,000 hombres fueron esterilizados en la década de los 90 en el vecino país de Perú. Miles han reclamado que esto sucedió sin consentimiento siquiera, pero hasta ahora han sido repetidamente silenciados y se les ha negado algún nivel de acceso a la justicia. Tras casi 20 años de estos hechos, las y los afectados siguen levantando su voz de diversas maneras, ¿no? Varias han sido como las iniciativas que se han levantado. Se hizo muy muy visible como la presencia de quienes fueron afectados en la campaña, cuando estuvo en la campaña electoral Keiko Fujimori, mostrando su rechazo. Pero nos preguntamos cómo se dieron estas esterilizaciones, de qué se trató, qué estuvo detrás, cómo llegó, cómo alcanzar niveles tan altos, esto que se lo denomina como un crimen de lesa humanidad. Es así como el Estado, a través de sus mecanismos de control y poder, infunden terror, infunden control e infunden una política de regulación de la vida, de control de las vidas de las personas. Algunos de los mecanismos que usaron para llevar a cabo dichas esterilizaciones fueron: quitar otros métodos de planificación familiar de pueblos, así que solo quedaba la esterilización. Las enfermeras tenían incentivos para acoger las personas de los pueblos. Decían que ya tenían demasiada familia, les compraban a los cuyes. Les mentían, les forzaban a firmar papeles que no entendían. Decían que no les iban a ayudar con dinero o comida si no hicieron la cirugía. Decían que les iban a dar apoyo económico por medicaciones si hubiera alguna complicación con la cirugía, pero no fue así. Conseguían el permiso de los cónyuges, de los esposos, y les convencían a firmar papeles por las mujeres. las mujeres no tenían ningún poder de decisión de frente a esta problemática. Vamos ahora a escuchar uno de los testimonios recopilados de víctimas de este supuesto programa de esterilización, de planificación familiar. Yo estoy en 1997 y he sido también esterilizada a Juanchada porque yo he participado a un grupo de Cruz de Madres y ahí estábamos con las señoras y me llevaron a la posta 3 a Tijita para control. Yo tenía mi hijita un mes, tenía y me llevaron. Tienes que llevar a Tijita al control así, entonces yo fui llevando a mi hija. Entonces ahí me dijeron, tienes que venir mañana urgente acá a la posta, y se te necesita, así me dijeron. Yo al día siguiente regresé, entonces ahí me dijeron, tenemos que ir a escuchar casi, entonces una ambulancia nos ha llevado a 5 señoras, que éramos jóvenes, y ahí a la posta nos llevó, entonces yo no sabía de que, para qué nos estaba llevando, y a una sala de nos llevó con una bata a nuestra posta, y nos llevó, entonces ahí a mi hijita me lo han quitado, entonces como me lo han quitado, yo dije, y entonces se lo dieron a mi hija así, y después nadie no sabía, entonces me han puesto en estado, yo dije, ¿para qué me estaban poniendo en estado? No sabía de qué se trataba eso, entonces, en una sala. Tuvimos un pequeño problema con el audio, estábamos escuchando uno de los testimonios recopilados por una de las iniciativas que les mencionábamos antes, llamada Kipu Project, que ha recopilado a través de mensajes de voz los testimonios de varias de las y los afectados que aún siguen con vida y que aún siguen viviendo como las secuelas de esto que les decíamos, una supuesta programa de planificación familiar que tuvo lugar o inicio en 1995, cuando al iniciar el segundo mandato del presidente, como presidente del Perú, Alberto Fujimori anunció en la 5ª Conferencia de la Mujer de las Naciones Unidas la democratización de los servicios de planificación familiar para asegurar su acceso a la población más pobre. Ese mismo año, el Congreso de la República modificó la Ley Nacional de Población para incorporar la anticoncepción quirúrgica voluntaria como método de control de natalidad. Este programa de planificación familiar, que es el testimonio de una de las mujeres que fue parte o que participó en este programa, resultó en la esterilización de 272.028 mujeres y de 22.004 hombres en solo 4 años. Los afectados fueron en su mayoría provenientes de comunidades indígenas en zonas rurales del Perú. Miles de ellos y ellas han declarado que lo que les hicieron fue sin su debido consentimiento informado. Sus historias han tomado un largo tiempo en salir a la luz debido al carente acceso a medios de representación en sus pueblos aislados. Muchos de ellos son analfabetos o solo hablan quechua. Esto hace que la accesibilidad a instituciones del Estado peruano, que funcionan casi exclusivamente en español, les sea muy difícil. Fue solo después de la dimisión del presidente Fujimori en el año 2000 que las injusticias de las esterilizaciones realmente empezaron a revelarse. Casi 20 años después, el legado de esta política de Estado sigue afectando muchas vidas. Muchos sufren traumas emocionales, psicológicos, además también de dolores físicos que les impiden realizar trabajos pesados e incluso como mantener sus actividades más cotidianas, ¿no? Hacia fines de los años 90, varios grupos de activistas y asociaciones de mujeres locales empezaron a denunciar abusos sistemáticos en la implementación de este programa, y esa es como la razón para que empiece a decrecer las esterilizaciones forzadas en el Perú a través de la Defensoría del Pueblo y del Congreso, o sea, a través de informes que se tenían que presentar a la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República. Vamos a escuchar un tema musical. Esto es Lucrecia Paquito con su tema La Noche de la Iguana. Regresamos con más, estamos escuchando a Lucrecia Paquito. Y bueno, volvemos Con el tema del día de hoy, les recordamos, estamos hablando de las esterilizaciones forzadas y varias de las iniciativas que se han levantado en torno a eso. Antes de continuar, como igual comentando al respecto, respecto al tema más cercano que tenemos, que es el caso de Perú, vamos a explorar esta problemática en dos de las grandes potencias mundiales, ¿no? Que ha pasado en Estados Unidos y en China, que también tiene como casos bastante como indignantes en su historia. Una investigación desde la Universidad de Michigan en Estados Unidos muestra que latinas en institutos psiquiátricos en California entre 1922 y 1952 experimentaron esterilizaciones forzadas con un ritmo desproporcionado a la población de latinoamericanos que vivían allá. Mientras el 6 o 7% de la población era latino, el 20 o 30% de las víctimas de esterilizaciones forzadas tenían apellidos españoles, según este estudio. Estas 20.000 esterilizaciones fueron basadas en la ley de la eugenesia de 1909, que legalizó la esterilización de las personas con enfermedades mentales. En la China, aún familias pueden tener dos hijos ahora. Hay una presión muy fuerte del gobierno para la esterilización de mujeres después del segundo hijo. Hay oficiales del gobierno quienes están encargados de seguir las vidas reproductivas de las mujeres en su área. Este trabajo incluso calendarios de nacimientos, métodos de anticoncepción y obliga a las mujeres a la esterilización. En una entrevista con el New York Post, uno de estos oficiales dijo: "Fue mi trabajo obligar a las personas a tener el procedimiento, o no hubiera logrado mi objetivo. No es posible garantizar que no van a tener otro bebé con solo una promesa. Solamente en el año 1983 había 20 millones de esterilizaciones en la China". Como pueden ver, este tema es una problemática que existe en todo el mundo, en el cual cada país tiene su propia historia. Vamos a terminar con un audio más de las mujeres afectadas en el caso de Perú. Me vino una comisión de Lima, varias amigas también nos hicieron en el hospital, en el que fue el policlínico, y allí nos tenían muy muy apresionadas, cerraron el puertón, y de ahí unas ya de ver que las señoras, otras lloraban con el dolor y ya querían salir, y ya entramos, ya no nos dejaban salir. Y de ahí me pasaron también a hacerme la ligación y me pusieron la anestesia. Y poquito me quise dormir y ahí rapidito me cortaban y yo me dolía. Yo escuché que dijeron: "La señora está hasta en estado", dijeron. Entonces yo, como que Dios no querría de que mi hijito en ese momento muera, yo le dije: "Yo no quiero que lo saquen a mi hijito. Prefiero mejor yo morir junto con mi hijito y mi hijito no me lo van a sacar". Bueno, mi hijito, él murió, yo me he quedado bien mal y hasta ahora estoy mal, mal. Se me hincha cuando hago fuerza, se me hincha la barriga, me duele la cintura, ya al campo ya no puedo estar porque hacer fuerza ya no puedo. Por eso nosotros, las mujeres campesinas, como hemos sido analfabetas, ellos han hecho lo que han querido, pero ahora decimos nosotros que ya no se vuelva nuevamente a repetir esas cosas, y no queremos que se vuelva a repetir esas cosas. Por eso nosotros pedimos que haya los derechos nosotros de las mujeres. Gracias. Escuchamos un audio más. Este, como varios, tiene no solo una historia, no solo cuenta y relata cómo sucedió este hecho como atroz en varias de las en la vida de varias personas, sino además le agrega como este plus de la exigencia, de para qué lo hacen ahora, por qué siguen ahora, como por qué ha sido necesario como sacar a la luz todos estos casos y no dejar en el olvido esto que pasó. Es una de las razones es que se busca la garantía de la no repetición, una de las formas de como de reponer a las víctimas ha sido, además de buscar el bienestar como o resarcir los efectos que ha tenido como en su vida psicológica, emocional y también en su salud, creo que sobre todo tiene que ver con denunciar que esto puede pasar, que esto, si la sociedad civil no está atenta, si se debilita de nuevo como el tejido social de tal forma, esto puede volver a ocurrir. Y es una de las cosas que nos planteaba la mujer que estábamos escuchando hace un ratito, pidiendo, exigiendo más bien, que esto no se repita más, que se respeten de una vez por todas los derechos de las mujeres. Hoy en nuestro segmento, ¿sabías que? A propósito de la resonancia que está teniendo la presencia de Donald Trump y la idea de una nueva intervención estadounidense en Latinoamérica, ¿sabían que en el 23 de febrero de 1895 la guerra de la independencia cubana inició con el grito de Baire por José Martí, el líder independentista? Esta guerra terminó el control de España sobre Cuba y le dio a los Estados Unidos. También estableció el de Estados Unidos como una fuerza colonial en América. El mismo día, en 1928, habría una manifestación grande en México contra la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. Los Estados Unidos trataron de influir las elecciones y esto generó una época de disturbios que concluyó con el asesinato de Sandino y la época de los Somoza. Vamos a ir con un poco más de música y volvemos antes de despedirnos. Amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con mi recrujir de almidón y tu serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni tu pasado. Dicen que no se estila ya más ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo bajo el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila. Que te pongas para cenar jazmines en el ojo. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila. Que te pongas para cenar, mires en el hogar. ser un señor de aquellos que me dieron mis abuelos. Volvemos ya, antes de despedirnos, les recordamos, estamos escuchando ahorita un tema de Sara Tomaselli y de Yari y Piraña, que en un poco tiempo presentarán como un concierto juntas, para que estemos atentos, atentas a esto. Y bueno, vamos cerrando y presentándoles la agenda para esta semana que viene y para los próximos días, para que puedan estar pendientes y si les interesa asistir. Ahora mismo, para quienes puedan asistir, se estará llevando en unos pocos minutos del foro Acompañamiento en Aborto, Experiencia Argentina y Ecuador frente a la penalización del aborto, Acción Directa Feminista, con la participación de las organizaciones socorristas en red, Organización Argentina y las comadres de Organización de Ecuador. Sucede cuando callamos, una exhibición sobre la problemática de la violencia de género en el Parque Urbano de Cumandá, de martes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, sábado y domingo desde las 8 hasta las 6 de la tarde hasta el 2 de abril. El Festival Internacional Al Sur del Sur se trata de temas como el arte, pedagogía y salud mental hasta el 30 de junio. Si quieren más información sobre el evento y su horario, pueden ir al http://festivalsurdelsurecuador.blogspot.com. Y finalmente, se ha anunciado ya que entre el 1 y 4 de abril habrá el primer Bienal Internacional de Acuarela en Quito, evento que se hará en el Centro Cultural Ichimbía, incluyendo talleres, exhibiciones y simposios. Si quieren encontrar más información, pueden buscar en la web la red de Quito Cultura, que es quitocultura.info. Y ahí pueden encontrar como la información respecto a este evento. Les agradecemos por haber compartido el día de hoy otro tema digno de reflexión, otro tema digno de desencubrirlo, desempolvarlo y reflexionarlo un poco. Estaremos el día de mañana, la otra semana a las 4 de la tarde con su programa Mujeres Alterando el Sistema. Muchas gracias, yo soy Freddy. Y yo soy Carla, y con nosotros será hasta el próximo jueves. Chau.